De l'1 al 4 de setembre, acampada de resistència i defensa del territori a la província de Girona. Amb tallers, xerrades i contacte amb la natura. Un espai per crear xarxa, debat i consciència cara a cara. Si vols més informació i la programació, consulta el blog resistència i defensa territori.blogspot.com. Recorda, de l'1 al 4 de setembre, més informació al blog resistència i defensa territori.blogspot.com. El ruido es la confusión. La confusión en la que se encuentra el yo de cada persona. El punto de partida de la búsqueda de la individualidad perdida. Es la toma de conciencia del estado de confusión. La toma de contacto con el ruido existencial solo encontrará su verdadero yo, el que lo busque. El que lo encuentre será entonces capaz de amar a las otras. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas tardes a todos y todas, sintoniza Radio Bronca, Radio Libre emitiendo en el 104.5 de la FM y aquí empieza Fuck the Bastards. un espacio dedicado a la difusión y expresión del hazlo tú mismo a... Acompañándote todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, los viernes a partir de las 11 de la mañana y los sábados a la 1 de la mañana. Nos encanta que nos escribáis, así pues os invitamos a ello. Radiobronca.info, radiobronca@sindominio.net o también apartado de correos 25.102, Barcelona 08080. Pues bien, como dicen infame, hoy estoy más solo que la una aquí en el estudio, soportando esta calor infernal, pero con buenos contenidos para ofreceros. Con motivo de las fiestas alternativas de Gracia que se van a celebrar este año, pues hemos preparado una pequeña o gran selección, según se mire, de las bandas que nos van a visitar esta semana. Las calles del barrio de Gracia van a estar llenas de punks y como a nosotras nos gusta. Y bien, hemos empezado con el nuevo trabajo de Infame, es un 7 pulgadas editado por el sello Grita o Muere. Está es su tercer trabajo en vinilo y bueno, seguimos escuchando algunas canciones de este 7 pulgadas. delincuente habitual y no cumple ninguna función para la sociedad, queda usted detenido. ¡Pero mis porros! ¡Queda usted detenido! ¡Mis caderas! ¡Queda usted detenido! ¡Mi cerveza! ¡Queda usted detenido! Pues bien, ahí estaban Infame, desde este tercer trabajo en vinilo, editado por el sello Grita o Muere. No estoy seguro si ya está editado, lo que, bueno, o si no, pues está a punto de caer. Y bien, como os decía al principio, pues esta semana va a estar llena de interesantes eventos, de interesantes bandas de punk que nos harán vibrar durante los conciertos. Y bueno, decir que este año, pues los carteles, pues de las tocadas, pues están muy elegantes, ya que nos visitan un par de bandas de México, como son Crimen y también Los Monjo. A los primeros, y si os pica el gusanillo y tenéis muchas ganas, no podéis aguantar más de verlos, pues os diremos que hoy, a partir de las 10, estarán tocando en el Centro Social Ocupado La Papa, en la calle de la Sagrera, y acompañando a Crimen estarán también tocando nuestros amigos de Juventud Infinita, Distrave y también Infame. Otra banda que también tendremos el placer de ver son la gente de Belgrado, quienes recientemente pues han acabado una larga o extensa gira por las Europas. Recién la semana que viene pues también se van a hacer algunas tocadas por el estado con Los Monjo. Y bueno, son la gente de Belgrado, los vamos a escuchar desde su LP debut, que editó el sello Discos Enfermos. Y bien, nos vamos a dejar con algunos temas de este buen LP. I see. Pues bien, ahí estaban Belgrado desde este LP con el mismo nombre, editado por Discos Enfermos. También ha participado también otros sellos llamados Static Age y Oficina Paranoia. Y bueno, decir que ha tenido una gran aceptación este disco, ya que ya va camino de la segunda edición. Se prensaron 750 copias y bueno, prácticamente en la gira las liquidaron. Ahora Discos Enfermos, conjuntamente con la propia banda, pues han hecho una segunda edición de otros 500 y pico más. Y bueno, si se han liquidado tan rápidamente, si se han acabado tan rápidamente, es fruto, ¿no?, de que la banda pues tiene un directo potente y bueno, también han innovado un poco, ¿no?, con añadiéndole pues esos aportes del post-punk, esas influencias de bandas como Killing Joke o Joy Division, incluso, no sé, incluso me atrevería a decir que también maman bastante de Crash, pero bueno, cada uno a su historia. Y bueno, Belgrado estarán tocando el viernes en la calle de siempre, donde se hace el concierto Caos Gracia, pero bueno, vayamos por días, porque si no nos vamos a liar. Diremos que bueno, que hoy oficialmente empiezan las fiestas de Gracia y bueno, empiezan esta serie de actos o de eventos bajo el nombre de Fiestas Alternativas de Gracia, ¿no? Pues podríamos decir que el primer acto se va a celebrar hoy a las 8 en el metro de Fontana. Es una concentración, manifestación en recuerdo a un compa que hace 7 años se lo llevaron unos neonazis. Y bien, a las 8 en el metro Fontana, Mani, concentración en recuerdo al compa Rouget. Hace 7 años ya el asesino quedó en libertad tras pagar una fianza de 3.000 euros. Fijaros que poco es lo que cuesta una vida. Y bueno, decir que también que detrás el pago de esta fianza había un partido político nazi llamado Democracia Nacional. Pues eso, hoy a las 8, todos y todas a Fontana. Ni olvidamos ni perdonamos. Mañana martes, día 16, habrá un concierto también en recuerdo al compa Rouget. Se celebrará en el CAO, en el Centro Antisocial Ocupado Campanilla, en la calle Bruniquer, muy cerquita del metro de Joanic, donde estarán tocando un par de bandas, Descrenza Absoluta desde Brasil y como representación local, Disundead. Y bien, vamos a escuchar a algunos temas de Disundead desde un 7 pulgadas que tienen compartido con Human Bastard. Pues bien, ahí estaba Disundead con su caos sonoro y su divit contundente, que como decía estarán tocando el martes día 16 a partir de las 9 en adelante en el CAO Campanilla, en el centro antisocial ocupado Campanilla, en la calle Bruniker. Y bien, de Disundead nos vamos a la música de una de las bandas que más está esperando la gente. Ellos llegan desde México y bueno, estarán tocando dos días, el viernes y el sábado. El primer día en la calle de siempre y el segundo día en el solar de casi siempre. Y bien, ahí os dejamos con algunos temas de Los Monjo, temas que hemos extraído de sus singles Cerdos y Cobardes. Los Monjo. Pues bien, ahí estaban los Monjo. La verdad es que hay mucha expectación de ver esta banda en vivo. Y veremos a ver, veremos a ver. Seguimos con los días de que hay programados así de fiestas. Por ejemplo, el jueves día 18 en el Solar Ocupado. A las 8 habrá una fiesta inaugural con música toda la noche o bueno, hasta altas horas de la madrugada. El viernes día 19, también en el Solar Ocupado, por la tarde hay un campeonato de ping-pong, también hay juegos de mesa y a partir de las 8 de la tarde hay una actuación rumbera con G de Gato y Amor de Charmis. Y luego habrá una disco 80s party. Por otro lado, el viernes 19 en la calle de siempre se hará un concierto que ya empieza a ser mítico, ya las bandas se pelean por tocar ahí y bueno, como sabéis, pues será en la calle de siempre. Mucha gente se preguntará dónde es la calle de siempre. ¿Puedo conseguir más información de dónde se harán los eventos? Pues lamentablemente aquí no os lo vamos a decir. No creo tampoco que las redes sociales ayuden a encontrar los lugares. Lo que sí que os podemos decir es que salgáis a las calles y bueno, en este caso, por ejemplo, el boca a boca, una forma de saber de toda la vida, pues va a ser lo más efectivo, ¿no? Pues como os decía, en el concierto este Gracia Caos 2011 están tocando de Belgrado, Crimen y los Monjo desde México, también Permafrost de Valencia, una nueva banda también de sonidos así oscurillos y post-punk, y también estarán tocando la gente de Derrota, una banda que nos gusta también mucho y que vamos a escucharlos desde su segundo LP llamado Asco Infinito. We'll be right back. Pues bien, ahí estaba Derrota desde este trabajo llamado Asco Infinito. Antes he dicho que era su segundo disco, no estoy completamente seguro, ya que sabemos que también tienen un split compartido con Leathersheet, y ahora mismo no me acuerdo si salió antes que este o después, pero bueno, ahí queda la música de Derrota. He de deciros que en vivo son una completa apisonadora, es una banda que desprende muchísima energía y que vale la pena mucho presenciar. Continuamos con la programación de fiestas. Estamos ya en el sábado día 20. En el Solar, por la mañana, habrá una matinal infantil, un espacio que han titulado Canalla Fest. Y bueno, es con actividades dedicadas para los y las más pequeñas. Habrá una actuación de Feos y Curiosos, acompañado de Texturas Musicales de Iker Ormazábal. Al mediodía habrá una comida popular. Por la tarde se va a hacer una emisión especial en vivo de radio desde la calle. Vamos a sacar los estudios de la radio y bueno, vamos a intentar transmitir desde ahí, y bueno, vamos a intentar pues hacer un repaso a la historia de estas fiestas alternativas de Gracia, con entrevistas a personas o colectivos que están pues un poco en torno a ellas. Y bueno, esto será por la tarde, bueno, durante todo el día sintonizar Radio Bronca el sábado y nos podréis oír. Y luego por la noche hay otro concierto con Los Monjo, con Crimen, con Infame y Antipasma, que ya, bueno, con este acto se cerrará la programación de las fiestas alternativas de Agracia 2011. Y bueno, tenemos también más bandas que queríamos que escucharais, que van a estar presentes estos días por las calles de Gracia. Aquí tenemos a la gente de Crimen, y bueno, vamos a escuchar dos temas de esta buena banda, que los hemos extraído de un LP recopilatorio de punk mexicano que se llama Brutales Matanzas, y que incluye un par de temas de Crimen, y bueno, ahí van.